sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego, mi señora, que comprenda que no sé si usted se ofende.